Decíamos, Laura, que el diputado Busato ingresó un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Educación de la provincia explique la interrupción del funcionamiento de las escuelas rurales número 1202, Luis Crena, y la número 2202, Nicolás Avellaneda, ambas cercanas a Casilda. Ahora sí lo tenemos al diputado Leandro Busato. Leandro, buenos días. Laura y Luciano lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. Diputado, consultarle respecto a este proyecto que presentaron para que el Ministerio de Educación de la provincia dé cuenta y explique la interrupción del funcionamiento de algunas escuelas rurales cercanas a la localidad de Casilda. Sí, nosotros hemos presentado a raíz de una denuncia que recibimos en su momento de estos establecimientos educativos, un proyecto que es un pedido de informe para que el Ministerio nos pueda indicar cuáles han sido realmente los motivos por el cual se han suspendido los días de clase en estos establecimientos, aunque sabemos que el motivo es público, es la falta de percepción de los viáticos por parte de los docentes, y en definitiva es una decisión política del gobierno provincial de no acompañar con sus viáticos para que estos chicos y docentes puedan llegar a las escuelas. Y obviamente que, además de ser dramática la situación, porque no solamente es el hecho en sí del viático, sino la no realización de un derecho esencial y humano como es el acceso a la educación, nosotros también estamos preocupados porque la situación fue una situación que se planteó verbalizada, ni siquiera a través de una resolución y una fundamentación por parte del Ministerio de Educación. Así que bueno, si bien esto está referido a dos establecimientos cercanos a la localidad de Casilda, sabemos que hay más de 650 establecimientos educativos en toda la provincia que están atravesando situaciones parecidas, ¿no? Se decía que está faltando los recursos para lo que es el transporte provisto o el subsidio al transporte por parte del Estado provincial a aquellas escuelas rurales de nuestra provincia, que muchas veces están ubicadas quizás también allá por la zona norte de la provincia, un poco postergada en lo que es la parte central o la capital provincial. Bueno, lo dramático de esto es que estamos hablando de situaciones límites en donde el acceso a la educación como derecho solamente se garantiza con el deber del Estado de asistir, en este caso con el viático para el remis o el transporte para los chicos que puedan llegar, en algunos casos a zonas inhóspitas. Si esta mano presente del Estado no se hace visible, realmente es muy difícil garantizar el acceso a la educación, y como tal, obviamente, el cierre de establecimientos educativos va a ser una realidad, y la falta de educación en algunos lugares de la provincia también. Así que nosotros estamos sumamente preocupados, esperamos que el Ministerio revierta esta decisión, que además esta decisión no tenga de alguna u otra manera más razón de ser, y que no esté en consonancia con lo que muchas veces sospechamos son políticas de ajuste que, independientemente de la voluntad del gobierno provincial de aplicarlas o no, están imbuidas de un fuerte contexto neoliberal que está viviendo la Argentina hoy a partir de la decisión del gobierno nacional de mercantilizar claramente derechos humanos esenciales como la educación, y de la recurrente ida al Fondo Monetario Internacional, que tiene claramente como trasfondo estas medidas de ajuste sobre los estados provinciales y locales, ¿no? El año pasado trascendió lo que es el acuerdo fiscal que suscribió la provincia de Santa Fe. ¿Crees que esto va en ese sentido, en esa dirección, en lo que es reducción de los recursos que pueda llegar a brindar el Estado? Mirá, yo creo particularmente que todo lo que tiene que ver con la conducta que está teniendo el Estado en los últimos meses tiene que ver básicamente con lo que la Argentina está viviendo actualmente. Lo dijimos en su momento, la entrada del pacto fiscal no iba a ser gratis para la provincia de Santa Fe. No había motivo suficiente para que Santa Fe vivió una situación de ahogo financiero y económico para las provincias, y un intento de transferencia de mayor responsabilidad de los recursos necesarios. Y bueno, la verdad es que nosotros tampoco nunca hemos tenido, porque la provincia ingresó y lo hizo de modo abrupto en una situación que solamente benefició a la provincia de Buenos Aires con la transferencia de 60.000 millones de pesos, y que a nosotros nos ha traído dolor de cabeza, recorte en la coparticipación y falta de transferencia de recursos directos e indirectos por miles de millones de pesos. Así que me parece que lo que estamos viendo hoy es la consecuencia inmediata de estas políticas de ajustes nacionales que la provincia ha decidido, desde mi punto de vista, erróneamente acompañar por acción u omisión, y que está teniendo claramente como víctimas, no al gobierno provincial como en Telequia, a muchos ciudadanos y ciudadanas santafesinos que están viendo cómo su calidad de vida empeora notablemente en cosas básicas como la educación, ¿no? Leandro, otro de los temas que vos venís trabajando como legislador tiene que ver con esto de la emergencia tarifaria. Ayer se dio a conocer el cierre de una importante panadería, de un comercio tradicional aquí en Rosario, como la panadería Lucana, y así también distintos localidades, distintos comercios de diferentes localidades de la provincia que van retrayendo su actividad y que terminan definitivamente bajando las persianas. ¿Cómo viene ese trabajo, Leandro? Bueno, el proyecto de retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado fue un proyecto realmente importante, trabajado con mucha amplitud, lo firmamos 15 legisladores de distintos bloques, y tuvo como me parece a mí, como fin hacer que los servicios esenciales sean garantizados para todos los santafesinos y santafesinas. Desgraciadamente tenemos un gobierno nacional que sabemos a dónde apunta, pero estamos sorprendidos con la poca respuesta por parte de la provincia de Santa Fe, un gobierno insensible que no ha revisto su política tarifaria, que está haciéndole pagar el costo de los ajustes a los santafesinos y que no ha tomado una decisión para sanear la situación de nuestras cuentas públicas en materia de la empresa, y fundamentalmente no ha tomado una decisión que favorezca a los santafesinos o santafesinas respecto a un tema tan esencial como la luz, el agua y el gas. Así que lo veo con mucha preocupación, porque no hay voluntad política de avanzar, porque mientras tanto se va deteriorando cada vez más el escenario, y porque si el gobierno provincial no cambia la actitud, me parece que Santa Fe va a vivir al borde del quebranto otras muchas empresas más, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una situación muy puntual con la luz. Nuestra provincia nunca trasladó el subsidio que tenía la luz a los usuarios, y encima ahora traslada un tarifazo descomunal que ha hecho desastre en el aparato productivo y en el uso residencial del alumno. Leandro, por último, consultarte por esta presentación judicial que hicieron contra la designación de Sergio Beccari como vocal del Tribunal de Cuentas, donde ustedes indican que tiene incompatibilidades para desempeñar dicha tarea. ¿A qué se debe este argumento que ustedes presentan? Sí, nosotros obtenemos básicamente los mismos argumentos que sostuvimos en la comisión de acuerdo para dictaminar negativamente el pliego. El problema fue que no hubo respuesta política por parte del gobierno y del oficialismo, la asamblea no se hizo y estos pliegos quedaron fictos. Pero además estos argumentos los habíamos obtenido en concordancia con lo que había sostenido la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Litoral, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe, el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. Entonces me parece que hay una situación de incompatibilidad y de ilegalidad manifiesta, y la verdad es que nosotros valoramos esa instancia como una instancia jurídica, no política. Nosotros no fuimos a politizar la política o a judicializar la política con este escrito. Lo que fuimos a resguardar las instituciones y a decir al gobierno que si no tiene vocación por cumplir la ley, nosotros vamos a tratar de que la ley se cumpla, porque no está en juego el pliego de un funcionario o una decisión política del gobierno. Lo que está en juego son las cuentas públicas de la provincia de Santa Fe, la naturaleza misma de los organismos de contralor. Y me parece que eso también deberíamos tomar nota, porque Santa Fe, en ese sentido, tiene bastante, bastante flojita de papeles. Si uno ve las últimas designaciones de los funcionarios en organismos de control y en organismos que tienen que defender a los ciudadanos frente a los abusos de la administración pública, el gobierno del Frente Progresista deja bastante que desear. Empezando por Lamberto en la Asesoría del Pueblo, siguiendo por Beneficio en la Auditoría de Fiscales, continuando por los pliegos que han enviado para el directorio de ENRES y ahora el Tribunal de Cuentas. La verdad es que, sinceramente, deberíamos preguntarnos todos si los organismos de control se han hecho para controlar o para poner funcionarios del mismo partido político para evitar que las cosas se sepan. Bueno, la duda que tengo es esa, a esta altura, ¿no? Leandro, agradecerte por estos minutos y que tengas muy buena jornada. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el diputado provincial Leandro Busato, refiriéndose a una presentación, a un pedido de informe que elevaron al Ministerio de Educación respecto a pidiendo explicaciones de por qué se están llevando algunos retrasos y recortes en lo que es los subsidios para viáticos provistos para el transporte a aquellos docentes y alumnos que puedan asistir a las establecimientos educativos rurales, y también dialogando un poco respecto a la coyuntura provincial que se está dando por estos momentos.